pensando entre el miedo y la pena. Sola de fe, golpeas la pared, araña sin mantel, temblando como un barco de papel. Te veo, entiendo que estás bajo cero. Cerca de ti me quedo sin hablar, te escucho sin juzgar y trato de ayudarte a respirar. Yo sé cuánto cansa sufrir, descansa en mi amor. Respira, aguanta un segundo y respira. Cierra los ojos y mira. Mientras te duela, respira conmigo el dolor. Mañana, si el juego te sirve otra carta, una mejor, sé que voy a estar allí para apostar por ti y celebrar que quieres ser feliz. Se puede aprender a sufrir, por eso mi amor. Speed.